¿cómo va? Hola, buenos días. Bueno, primero gracias por invitarme al espacio para difundir el taller y un poquito el tantra que empieza a asomarse de la ciudad de La Plata. Cuando, digamos, escuchamos tantra, de las primeras cosas que se vienen a la mente es el sexo tántrico. ¿Qué es, va por ahí? ¿Qué es lo que vamos a poder compartir en este taller, en este intensivo? También ahí en la descripción, bueno, está, ¿no?, como esto de encontrarse con el cuerpo y la energía de todo nuestro cuerpo. Claro, si hay algo que diferencia el tantra de otras disciplinas, que igualmente el tantra no es una disciplina, no es una religión, el tantra es algo que propone una práctica, el autoconocimiento, lo que tiene el tantra que toma la energía sexual como algo totalmente importante y sagrado para la vida. Pero bueno, también... por eso significa que vamos a estar teniendo relaciones sexuales en los encuentros, ¿no? Pero sí trabajamos desde esa energía, desde ese campo energético, que es tremendamente poderoso, infinito. Y bueno, lo que proponemos, lo que propone un poco el Tantra es... bueno, hablo del taller en sí porque si no me voy medio al no, carajo. Claro, sí. De lo que nos vamos a encontrar mañana, porque si no capaz que no nos da el tiempo del programa. Ni en pedo, claro, es verdad. Bueno, en este encuentro específico vamos a trabajar sobre poner en conciencia y entrar bien en el cuerpo y activar estos primeros dos chakras, nuestros primeros dos campos energéticos, el chakra raíz y el chakra sexual creativo, creador, que están se ubican en la parte más baja de nuestro cuerpo, en las piernas, en la genitalidad, en la cintura, en la cadera, en el sacro. Despertarlos, activarlos, darles espacio, darles movimiento, oxigenarlos y poner a esa energía, despertarla, enraizarla a la tierra y poner a circular por uno de los circuitos energéticos que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, desde otro lugar que es un poco más desconocido, ¿no? Porque tenemos como un poco relacionado a lo que es la sexualidad, la energía creadora, a la atención, a tener que estar ahí, como ahí, intención. Y esto propone un poco de poner a circular esa expansión que genera estar enraizadas, estar en contacto con nuestra energía sexual, creadora, creativa. Y la vamos a poner a circular por uno de los tantos circuitos energéticos que tenemos un montón. Ya nuestros chakras son circuitos energéticos y después, vamos a descubrir uno más. Luego vamos a ir hacia el cuerpo un poco, a entender otras maneras de entrar en contacto con uno mismo y con los otros. Entonces vamos a trabajar un poco en el juego de tocarnos, cómo tocarnos, que la suavidad, la presión, ¿no? Vamos a trabajar con los elementos, la tierra, el fuego, el aire, el viento, y después vamos a reconocer nuestras capas, nuestras corazas, la piel, los huesos, los músculos, y cómo se llega a esos espacios también, desde un lado de escucha, y después, bueno, hay un juego ahí, siempre... danza, desde el movimiento. Al principio, siempre en los talleres que también propone el Tantra, empezamos con una mirada más terapéutica, ¿no? Estos encuentros. Entonces empezamos con un círculo, donde empezamos con una meditación activa, donde nos ponemos en sintonía, bajamos un poco la carga mental que tenemos, que llevamos del día, del tiempo, de la vida, y vamos el cuerpo, hacia entrar en sintonía con nuestro cuerpo, con nuestros compañeros, el espacio, conmigo, para después habilitar un poco la palabra y hablar un poquito de bueno, a qué venimos, a qué, por qué estamos, o lo que sintamos decir, ¿no? De nosotros, lo que buscamos, o no, o por ahí necesitamos silencio y vamos al silencio, pero un poco para generar ahí una grupalidad, un escucho, otra manera, ¿no? De ver al otro sin tanta cabeza. Y bueno, se abre algo bonito también. Gau, una consulta para quienes estén escuchando, estén interesados en participar. ¿Hay algún requerimiento en conocimiento previo o es mejor, digamos, va a ser más sencillo la experiencia para quienes tengan algún conocimiento previo de lo que es el tantra? No, digamos, ¿cómo está pensado también en ese sentido esta experiencia, este taller intensivo? Este taller intensivo es para todas las personas, tanto gente que se quiera acercar y conocer qué es el tantra, para qué, y también para gente que estén en formación, los masajistas, masoterapeutas, educadores, gente que esté trabajando con la ESI, militantes, para todo el mundo es, en realidad, porque la profundidad se la da un emisme y también esto en el trabajo mismo, también uno va viendo hasta dónde puede, hasta dónde quiere, hasta dónde siente. Entonces es para todos. Igualmente, si alguien tiene duda y quiere charlar conmigo y seguir hablando un poco, la gente también va con mucho miedo, a veces con una inseguridad bárbara, ¿no? Pero después cuando estás ahí te relajas, ves que es algo más tranquilo, amoroso, ahí se forman unas grupalidades re lindas también. Gabu, si querés, por un lado en esto de repetir, ¿cuándo va a ser el taller y tus redes por esto Sí. mismo? También si hay alguien que quiere sacarse alguna duda previa o bueno, o averiguar algo más. Bueno, mis redes, mi Instagram es Selva Liberta, las dos veces con B corta, si no me buscan como Gabu Molinari Rossi, y mi WhatsApp, mi teléfono es 221-1536-19-739, ahí pueden escribir también, porque también hago terapia individual de tantra, si interesa. Me pueden seguir y ver no, soy medio colgada con las redes, pero voy subiendo de a poquito alguna información siempre. Estoy ahí presente por si quieren charlar o averiguar, chusmear. Va a ser el sábado a las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Vamos a tener un mínimo descansito ahí en Chomahuasi, que es en 48, 8 y 9. Si quieren, después yo le paso el número del espacio. Y bueno. Agüita, ropa muy cómoda. Para ir a estar cuatro, son eso, decía, está bueno saberlo, hay un descansito, 4 horas de este taller intensivo para explorarnos y explorar nuestra forma de contactarnos con otros y de cómo vivirnos también. Claro, de autoconocimiento, autoescucha hacia el otro. Y bueno, no dije, bueno, sí tiene una retribución de 3.000 pesos, pero no es excluyente, así que también es para todos. El que se quiera llegar, hacemos trueque, intercambios, lo que pinte. Y ahí tiene, ¿es capacidad limitada o no en ese sentido? Sí, es capacidad limitada, pero no creo que lleguemos a la capacidad limitada. Bueno, pero está bien para Hasta quienes 25, están hasta dudando 25 personas. que no lo duden. Quienes están dudando que aprovechen y se acerquen. Sí, que no lo duden, que aprovechen. También eso, hay gente que va un ratito, o sea, dura 4 horas. Hay personas que van a la primer parte y ya la primer parte de meditación y de charla ya les es un montón y se quieren ir y bueno, y se van y después vuelven re contentas y van de a poquito avanzando, o avanzando, no, encontrando, animándose. Hay personas que a veces están 2 horas y media y dicen, bueno, yo quiero 2 horas y media para ir viendo porque, bueno, es un proceso de, por ahí es mucho, ¿no? Entonces está esa posibilidad de que uno puede ir y puede retirarse, porque si bien es intensivo y va a haber diferentes actividades, o sea, no es que una consecutiva a la otra, sino que eso se puede ir haciendo de a poco. Eso también está bueno aclararlo. Está bueno, no es que entras y no podés salir. Gabu, te agradecemos Claramente que no. muchísimo la comunicación y bueno, ahí hecha la invitación entonces para mañana a las 6 de la tarde, de 6 a 22, en Soma Huasi 48, entre 8 y 9. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias infinitas por invitarme acá a difundir. Por favor, muchas gracias a vos. Hasta la próxima. Les espero allá, ¿eh?